Prepárense. Los chamacos que más le saben. Tireo Mau. El fucking talento. El chulo por Miami. Nosotros aquí en La Habana. Ay, mira lo que esa vecina a la vuelta de la esquina viene chulo caminando. Mi vecina de Paco lo mira, ella no tiene la mira y por el mundo me está llamando. Pero Romy me echa la pila que ella una garebatito le dice para papá. Pa. Y la baila, y la usa, y lo canta. Vamos a decirle así. Ya te dejé, ja, dejé. Una garebatillo vine a ponerte dejo. Ya te dejé, ja, dejé. Salud a ti, camina loca que no estoy pa' juego. Ya te dejé, ja, dejé. Tú eres una garebatillo vine a ponerte dejo. Ya te dejé, ja, dejé. Salud a ti, camina loca que no estoy pa' juego. Te cogí el camello, sácame la completa. Se te olvida la libreta. Cuídate que va a cenar la lechería. Ya se dejé, ja, dejé. Tú eres una garebatillo, vine a ponerte dejo. Ya se dejé, ja, dejé. Salud a ti, camina loca que no estoy pa' huevo. Ya se dejé, ja, dejé. Tú eres una garebatillo, vine a ponerte dejo. Ya se dejé, ja, dejé. Salud a ti, camina loca que no estoy pa' huevo. Te quiero cantidad y tú sabes que se te descarga. Me gusta tu cara, tu cuerpo, tu pelo y también me gusta tu naga. De un palo te voy a matar y tira hasta la laga. A tu prima que ya se ha montado. Sabe cuál de las dos es más carente. Que le gusta más la mayonesa que el chulo el tomate. El chulo ireo matando a jaque mate. Ya te dejé, ja, dejé. Tú eres una garebatillo, vine a ponerte dejo. Ya te dejé, ja, dejé. Salud a ti, camina loca que no estoy pa' huevo. Ya te dejé, ja, dejé. Tú eres una garebatillo, vine a ponerte dejo. Ya te dejé, ja, dejé. Salud a ti, camina loca que no estoy pa' huevo. Y dale suave, mami chula, que me vengo. Dale suave. Dale suave, mami chula, que me vengo. Vamos pa' arriba en ti como karate calapena. Tú sabes que estoy pegado, tú no lo estás viendo. Y dale suave, mami chula, que me vengo. Suavecita. Dale suave, mami chula, que me vengo. Que voy pa' arriba en ti como karate calapena. Que estoy pegado, tú no lo estás viendo. Oye, de La Habana pa' Miami, cabrón. Vamos. De Miami pa' La Habana. El chulo con ideo, man. Haciendo el loco, no te la gana. Prendete, loca, loca, que todo está rico. Que chinita, chinita, chinito, chinito. Dile a tu marido que le está flojito. Oye, que chinita, chinita, chinito, chinito. Prendete, loca, loca, que todo está rico. Oye, que chinita, chinita, chinito, chinito. Oye, que dile a tu marido que le está flojito. Oye, que chinita, chinita, chinito, chinito. Dice Romy controlando en Cuba. Charo está rematando en Miami. Seguimos buscando dinero. ¿Qué? Seguimos llenando todos los parras. Chulo Pe, el fucking talento. Lo más duro. Ideo más, tira tu paso. Que después de esto no hay más nada. Y dale, préndete, loca, loca, que todo está rico. Oye, que chinita, chinita, chinito, chinito. Dile a tu marido que le está flojito. Oye, que chinita, chinita, chinito, chinito. Préndete, loca, loca, que todo está rico. Oye, que chinita, chinita, chinito, chinito. Oye, que dile a tu marido que le está flojito. Oye, que chinita, chinita, chinito, chinito. Dale suave, mami chula, que me vengo. Dale suave, mami chula, que me vengo. Voy pa' arriba en ti como karate calapena. Que estoy pegado, tú no lo estás viendo. Wonderful Music Record, DJ Romy, esperen un nuevo estreno de El Chulo con Ideo, man. No hay más nada, pesar de más payasar.